ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional. Como todos los miércoles, se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Entre ellos, Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, coordinador general Vladimir Sosa, coordinador de programación Randolph Borges, coordinadora de producción Elsa García, coordinadora de información Sinamay González, coordinador técnico José Gregorio Sánchez, coordinador web Luigino Bracci, coordinador enlace comunal Gustavo Villapol. En los controles siempre el amigo y muy querido Pucci. ¿Quién les habla? Vladimir Quintana. Y Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional, ahora está más viva que nunca porque formamos parte de ese gobierno de calle. Y dentro de las cosas que se han venido realizando, una de ellas, el homenaje a Luis Carlos Neves en la Biblioteca Pública Leonardo Ruiz Pineda. Con el fin de promocionar y fortalecer la presencia de la Biblioteca Pública Leonardo Ruiz Pineda en la parroquia San Agustín del Sur, el escritor Osvaldo Ríos realizó un homenaje a su gremio brasileño, Luis Carlos Neves, en el marco del programa de promoción de lectura Palabras Colgante, que realiza mensualmente en el sector la Biblioteca Nacional de Venezuela. Los equipos de la Dirección de Promoción de Lectura y de la Zona Centro-Sur de la Biblioteca Nacional narraron cuentos del autor homenajeado, disertaron con los asistentes y les obsequiaron ejemplares de la revista Tricolor correspondiente al mes del Día de la Tierra y la publicación número uno de la edición Abre Boca de Palabras de la Institución. Y otro evento que también fue muy significativo fue el Prefestival Mundial de Poesía, tomó a la Biblioteca Nacional de Venezuela. Con un viernes cultural inició el primer fin de semana de mayo en la Biblioteca Nacional de Venezuela. La coordinación del Prefestival Mundial de Poesía, efectuado por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, acercaron las artes líricas al recinto de la institución. En esta ocasión se realizó el evento internacional para las parroquias caraqueñas, dirigido por su coordinador Gustavo Daniele. Esta jornada responde al proyecto didáctico Foro Vivo, el cual sigue desarrollando los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, como son la Plaza Luis Villafaña, el Café Venezuela y la Plaza de los Poetas, ya consagrados como nuevos puntos de referencia cultural de la parroquia Alta Gracia. Y entre todas estas cosas tan buenas que se vienen llevando a cabo, vamos a dar un paseo también por toda la geografía nacional y después nos vamos a ubicar en ese hermoso sur, el sur que es nuestro norte. Y para muestra un botón, Pucci, Muma Muma. Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional, y vaya sabroso calipso, porque vamos a hablar un poco de lo que es la región centro-sur nororiental del país. Para ello, vamos a contar con la presencia de nuestro gran amigo y coordinador de esta región centro-sur nororiental, Manuel Marcano. Y después le vamos a dar la palabra al compañero que viene también de aquellos lares, que yo le digo a él que él es respetado porque proviene y tiene una cara de esos ancestros, ¿no?, de los primeros pobladores de esta tierra del mundo nuevo, como se le decía antes, pero hasta Ayala, ¿no?, creo que se le conocía en los aymaras, la tierra que hoy se conoce como América del Sur. Y se trata de Miguel Palmero. Muy buenas tardes, Manuel Marcano, quien es el coordinador, repito, de la región centro-sur nororiental de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, las redes estatales. ¿Qué tal, Manuel? Cuéntanos un poquito, ya que hablamos en un principio de sumarnos a lo que es el gobierno de calle. Y bueno, a ti te toca coordinar toda esta región, todas estas bibliotecas. ¿Cómo está esa asistencia de la Biblioteca Nacional de Venezuela con estos sectores? Esta región centro-sur nororiental, que comprende 10 estados del país, evidentemente nos encontramos allí con los estados orientales, con los estados que están en el sur del país, y dos estados del centro, como son Carabobo y Portuguesa, y no dejemos a un lado nuestro estado Nueva Esparta. Son los 10 estados concentrados donde las redes de bibliotecas públicas están insertadas en cada una de estas comunidades, y evidentemente la Biblioteca Nacional, como rectora en materia de política bibliotecaria, lleva pues a todas estas bibliotecas toda una gestión de acompañamiento, básicamente en lo que tiene que ver con la formación, el apoyo técnico y la dotación bibliográfica para cada una de estas bibliotecas públicas. En este último año, evidentemente, este acompañamiento ha sido más integrado, más hacia lo que es la búsqueda de la integración entre lo que es la comunidad, donde se involucran la comunidad organizada, los consejos comunales, las instituciones regionales como la gobernación, los gabinetes culturales y por supuesto la Biblioteca Nacional. Todas estas instituciones y estas organizaciones han unido esfuerzos para hacer mayor presencia en las bibliotecas públicas e impulsar todos los proyectos que tienen que ver en esta materia bibliotecaria. Evidentemente, nos hemos enfocado mayormente en lo que es la formación de los bibliotecarios de estas redes y también en el impulso de la creación de nuevos espacios bibliotecarios como son las bibliotecas comunales. En estos estados, básicamente el estado Bolívar es el que más se ha impulsado esta materia. Ya el compañero Palmero hablará en su oportunidad del tema. Y evidentemente en otros estados como Sucre, Anzuategui, también se ha venido haciendo esfuerzos en la creación de las bibliotecas comunales. Evidentemente, con el nuevo gobierno que se acaba de estrenar e impulsando lo que es el gobierno de calle, por supuesto, ahí también nos hemos estado insertando, y ya los coordinadores de estos estados se están, como quien dice, montando pues en este autobús del gobierno de calle, y están organizando, recabando la información, recogiendo todas las inquietudes para cuando el gobierno de calle llegue a estos estados, evidentemente la red de biblioteca esté allí inserta también, proponiendo, haciendo sus propuestas y indagando y buscando la solución a los distintos problemas que se pueda tener en la red. Bueno, y tremendo chofer tenemos de ese autobús. Ayer andaba manejando, por cierto, por las calles de Montevideo, allá en la República Oriental del Uruguay, con nuestro siempre amigo, camarada Pepe Mujica. Así que Nicolás Maduro, nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, anda de gira por los países del Mercosur, con eso también de reforzar los lazos sociales, económicos y políticos con los hermanos que conforman el Mercosur. Hay un, Manuel, hay un documento que es de referencia obligada cuando nosotros hablamos de el gobierno de calle. Y digo de referencia obligada porque fue uno de los últimos documentos planteados por el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, golpe de timón. Y nosotros lo entendemos y estamos llevando ese nivel, digamos, de conciencia, de crítica y autocrítica a todas estas comunidades. Tú hablabas de las bibliotecas públicas, del enlace que debe haber y la coordinación que debe haber entre los entes gubernamentales para llevar la mayor suma de felicidad posible a nuestros conciudadanos. Hablabas de las bibliotecas comunales. Bueno, por allí apuntan las cosas hacia la conformación de las comunas, pero sobre todo en mostrar a la gente la capacidad que tenemos como gobierno, como servidores públicos, de articularnos con las demás instituciones. ¿Cómo está esa articulación con los diferentes gobiernos culturales, con las gobernaciones, con las alcaldías? Bueno, esa articulación va por buena vía, porque evidentemente con este acercamiento, tanto las gobernaciones a través de su de su gente, de sus organismos, sus oficinas. Sí, sí, a través de las Secretarías de Cultura y de Educación, ¿ve? Y los gabinetes culturales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, han sido dos de las instituciones que más se han abocado al apoyo y al acompañamiento en lo que es el trabajo bibliotecario. ¿Ve? Y evidentemente, a través de ellos, se ha articulado para la solución de los distintos problemas que se presentan allí dentro de lo que es el aparato bibliotecario. No hay que también dejar de un lado que el mismo comandante Hugo Chávez nos dejó un legado y nos dejó pues un programa de la patria, que allí en ese programa de la patria también estamos netamente insertados. Casi en todo el programa de la patria nos vemos reflejados, pero básicamente lo que es en el objetivo número 2 y en el objetivo número 5 tenemos una mayor presencia. Y evidentemente con este instrumento es que nos lleva más a esa búsqueda de ese desarrollo bibliotecario, tomando en cuenta que evidentemente el libro es un instrumento muy liberador para el ser humano en cuanto a su crecimiento cultural, porque la lectura le da esa fortaleza. Fíjate, ahora que dice que el libro como instrumento, en estos días tuve la oportunidad de hojear un libro de Sartre, y no es que Sartre de aquí, sino Sartre, echándole broma a Palmero. Él decía que el libro no era ningún instrumento, sino que el libro era la vía de la liberación, porque el libro libera. Pero muy buena la discusión sobre eso, porque nosotros hablamos que a través del libro propiciamos la liberación del ser, aumentando su nivel de conciencia y, bueno, procurando la mayor suma de felicidad posible, como lo decía el comandante en jefe también, nuestro libertador Simón Bolívar. Pero cuando hablamos también del libro como instrumento, cuando hablamos del libro como la vía para la liberación, hablamos también de la promoción de la lectura. Vamos acompañados siempre en las bibliotecas comunales, en las bibliotecas públicas, en todas las actividades que se hacen, ya sean en el gabinete, en la Secretaría de Cultura, de los estados, de las alcaldías. Llevamos como un principio lógico que es la promoción de la lectura, pero no tan solo del libro, sino del ambiente, la lectura del acontecer político y por dónde pueden venir los tiros. Oye, por cierto, quisiera comentarle a ustedes y a todos los usuarios y usuarias que esta gente que salió, lo de la oposición, que salieron detrás de Nicolás Maduro, hablando peste pues, del gobierno, le salió el tiro por la culata, sobre todo al señor Ete López, porque la misma vicepresidenta del Perú ayer dijo que este señor es alcalde, es golpista, y que él no tiene moral para estar dando lecciones de democracia a nadie. Entonces, y fue la vicepresidenta del Perú. ¿Qué tal? Y un grupo de artistas y profesionales intelectuales del Perú le sacaron sendo documentos. Y esto tiene que ver también con esa lectura que tienen los países de Latinoamérica sobre el proceso revolucionario que se vive en Venezuela, iniciado por el comandante Chávez, y que nosotros lo impulsamos en la creación de esas bibliotecas comunales, en el fortalecimiento de la red de bibliotecas. No es fácil, Manuel, hablar de la zona por lo menos oriental, porque nosotros sabemos cuáles son también las cosas que hay, las grandes problemas que tiene, y que vamos a atacarlos ahora con este gobierno de calle, donde de frente vamos a estar escuchando cuáles son esas problemáticas. Pero ¿cuál ha sido la receptividad de ese pueblo tan hermoso como ese pueblo oriental para darle preferencia a la zona oriental para después caer a Bolívar en cuanto a la creación de las bibliotecas comunales y el fortalecimiento de la dotación bibliográfica de las bibliotecas públicas? Mira, mucho entusiasmo. Cuando estuvimos en Bolívar, en Amazonas y en Anzoátegui, hemos visto allí realmente un interés enorme de la comunidad de tener su biblioteca, su espacio de lectura, donde los jóvenes, los niños, los adultos tengan allí un lugar donde puedan ir a leer, donde puedan ir a discutir, a disentir y hasta hacer política también. Y vemos el entusiasmo cuando ellos mismos quieren armar el estante, colocar los libros, estar pendiente de esa programación, de hacer el proyecto. Es decir, esa receptividad sí es bien contundente en ese aspecto, y esa es la razón por la cual vemos que ha crecido. Pues, por ejemplo, en el estado de Bolívar, en Sucre, esta mañana hablaba con la coordinadora del estado de Sucre y me está diciendo: no, ya voy a inaugurar este mes de mayo 2 bibliotecas comunales, y ya estoy impulsando 9 bibliotecas comunales más. En el estado de Monagas también, igualmente, hablando con el coordinador, también me manifestó la misma inquietud de impulsar las bibliotecas comunales con los consejos comunales, porque evidentemente ven allí la oportunidad de acercarse más al libro, de acercarse más a la lectura, para recrear su conciencia hacia el proceso que estamos viviendo en este momento. Y es un elemento bien importante, porque allí vemos cómo el pueblo, las comunidades, ya tienen conciencia de lo que tenemos, y efectivamente irían a defender este proceso, irían a defender su soberanía. Y yo soy uno de los que digo que eso se le debe mucho a la lectura, porque todos sabemos que en estos últimos años la mitad de la población de Venezuela lee más y tiene más oportunidades de accesar al libro y a la lectura, y es evidentemente por eso que las comunidades ahora quieren pues insertarse también en ese proceso de lectura, y aquí estamos nosotros para darle ese apoyo, para darle ese acompañamiento y para estar con ellos en todo momento en cuanto a su creación de los espacios bibliotecarios. Aún así, en el programa de la patria se establece allí la creación de sala libros, sala lecturas por todos los municipios. Ahorita tenemos en casi todos los municipios tenemos una biblioteca, ya sea pública o sea comunal, pero bienvenidos sean la mayor cantidad de bibliotecas que puedan aparecer, porque evidentemente son espacios que van a alimentar a la mente, que van a alimentar el conocimiento para luego ponerlos en práctica para el desarrollo de nuestro país. Fíjate que estos días por allá por el oriente del país, sabroso, ¿no?, cuando uno va para esas, por allá, por esos lares, ahí un oriental me decía: oye, chico, mira, mijo, tú entras a cualquier lotería y en la gaveta de la mesita de noche vas a conseguir la Biblia. ¿Por qué no me cambias la Biblia y me pones los cuentos del arañero? ¿Será posible que nosotros podamos hacer un convenimiento con los hoteles Benetur y colocar los cuentos del arañero en la mesita de noche que está al lado de la cama? Bueno, eso quedará en el aire. Pero sería bien interesante que tú llegues a un hotel Benetur y, bueno, te consigues con los cuentos del arañero, te los llevas a la piscina, los llevas a la playa y, bueno, te deleitas con esos maravillosos cuentos del arañero de Sabaneta. Pero vamos ahora con Rigo, que nos tiene por allí. Anda de bandido el Rigo, buscando su oro a la orilla del río. ¡Ajá, bandido! Estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro.

te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela, invita a bailar a quererla en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela, su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela, tu ritmo diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Continúe con Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional. De nuevo con todas y todos ustedes, usuarios y usuarias de su programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional está desplegada por todo el territorio nacional, cumpliendo el gobierno de calle. ¿Por qué? Porque la Dirección de Tecnología de la Biblioteca Nacional de Venezuela capacitó a los bibliotecarios merideños en el manejo del sistema de catalogación COA. La Biblioteca Pública Tulio Febres Cordero, ubicada en la ciudad de Mérida, es un servicio adscrito a la Colección Bibliográfica General de la Biblioteca Nacional de Venezuela, cuya colección fue donada por los familiares de este insigne venezolano en el año 1978 y que sigue creciendo con las demás obras que componen su catálogo general. A objeto de cumplir con el decreto número 3390 del Estado venezolano, mediante el cual toda institución pública adopta el software libre como tecnología de información de uso, la Biblioteca Nacional de Venezuela inició en febrero del 2012 su plan institucional de migración a través de un trabajo conjunto entre las oficinas de procesos técnicos y la de tecnología de la información. En ese sentido, más del 90% de su plataforma ha sido migrada. Ahora, los servidores, las estaciones de trabajo y todas las aplicaciones funcionan con software libre COA y Canaima para sus sistemas operativos. El COA, que significa regalo en el idioma de los aborígenes neozelandeses maorí, es una versión libre para la gestión de sistemas bibliotecarios, con el cual actualmente trabaja el catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que puede ser accesado a través del sysbib.bnb.gov.bov, el mismo al que se accede desde nuestro portal www.bnb.gov.be. Y con miras a multiplicar ese logro en todos los servicios institucionales, el compañero Holmel Pérez, adscrito a la Oficina de Tecnología de la Información de nuestra biblioteca, dictó una serie de talleres formativos y de entrenamiento a las trabajadoras y los trabajadores de la biblioteca Tulio Febres Cordero para que comiencen a cargar su data a través de este sistema. Y el compañero Holmes Pérez, quien tiene más o menos 17 años de servicio en la institución, lo tenemos al aire ahorita en contacto telefónico para que nos explique un poco más cómo se llevó a cabo estos talleres. Muy buenas tardes, Holmer. Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mejor imposible, dicen por allí. Sí. Oye, Holmer, qué bien estuviste por allá por el estado de Mérida y tanto estos sí, talleres. Vale, nosotros estuvimos en Mérida formando a los bibliotecarios de allá con el sistema COA. La idea de este proyecto es sencillamente sincerar y actualizar todo lo que son los inventarios de todas las colecciones que posee la Biblioteca Nacional en sus diferentes servicios. Y bueno, como ya tú explicaste bien en la introducción, este es un sistema que está basado en software libre a fin de poder cumplir con el decreto 3390. Perfecto, y esto también tiene que ver con esos encuentros que estamos realizando nosotros, encuentros de catalogadores, porque forma parte también de la catalogación como un servicio social, porque el implementar un sistema bibliotecario como el COA es para accesar mucho más fácil a nuestra gran colección, sobre todo la Tulio Febres Cordero, vinculada con la que tenemos aquí en Caracas, ¿cierto? Sí, sí, claro. La idea de todo este proyecto es sencillamente, como te acabo de decir, que se sinceren las colecciones y, por supuesto, tener de una manera rápida y expedita vía internet todo... ¿Dónde se encuentran ubicados cada uno de los ejemplares de los diferentes títulos que pueden conformar las diferentes colecciones de los diferentes servicios que tiene la Biblioteca Nacional. Perfecto. En cuanto a los talleres, Holmer, ¿cómo están estructurados los talleres, los niveles? Bueno, los talleres tienen una parte, un módulo técnico, ¿verdad? Y tienen un módulo especial para lo que es la actualización de las existencias. Aquí la idea es que los referencistas o los bibliotecarios sencillamente carguen información referente a un libro, y una vez que es cargada la información de este libro, pues acceder a otro módulo del sistema para poder actualizar las existencias y poder saber a ciencia cierta cuántos ejemplares existen de un mismo título y en qué ubicación geográfica está, bien sea aquí en Caracas, en las diferentes bibliotecas públicas, o en la Biblioteca Nacional, o en alguna biblioteca de algún estado de Venezuela. Por cierto, ahora que se están inaugurando bibliotecas comunales, supongamos que tenemos con la masificación de Internet, el satélite Simón Bolívar, podemos accesar a la página de la Biblioteca Nacional, al catálogo digital en Bolívar, y podemos apreciar cuáles son los libros o cuáles son las obras de Tulio Febres Cordero allá en Mérida. Sí, indistintamente, como te dije, de donde estés ubicado, con acceso a Internet, sencillamente accesando al CISBI, podemos saber qué libros tenemos en qué biblioteca. Y indistintamente, pues, o sea, estés en Bolívar, en Amazonas, en Caracas, en Mérida, pues sencillamente tendrías toda la información. Ok, Holmer, háblanos un poquito de ese regalo, de ese COA, ¿no? Utilizando la traducción de Mauri, ¿cómo es el ambiente? ¿Se siente amigable? Para que los usuarios y usuarias más o menos vayan teniendo una idea si es algo engorroso de código, de cotas. ¿Cómo funciona ese sistema? No, bueno, el sistema a nivel de usuario es un sistema bastante sencillo. La búsqueda el usuario la hace a través de un nombre, ¿verdad? Y una vez que se ubique el libro, pues entonces ahí vamos a tener datos muy, muy particulares del libro, como es la cota topográfica y todo eso, los títulos, dónde están ubicados. Perfecto. Pero es bastante amigable para el usuario, pues no es un sistema engorroso. Y en perfecto castellano, ¿no? ¿Ah? En perfecto castellano. Está en perfecto castellano. Sí, porque hay unos programas de Span English, ¿no? No. Aquí no hay Spanglish ni English. Aquí todo es en perfecto español, para que, bueno, nuestros usuarias y usuarios puedan entender de una manera fácil y sencilla dónde están ubicados los libros, pues. Ahora, para la implementación de este regalo COA, ¿los recursos tecnológicos cuáles serían? Bueno, mira, tendríamos que contar con unos equipos que cumplan con unas ciertas características, ¿verdad? Uh-huh. Para poder instalar el sistema y que de una u otra manera, bueno, puedan acceder a los servidores de la Biblioteca Nacional, porque pudiésemos tener el sistema implementado de manera local o sencillamente pudiésemos acceder directamente a lo que es el catálogo, los módulos de catalogación directamente en el servidor de la Biblioteca Nacional. Pero los equipos sí deben de ser unos equipos por lo menos de última tecnología, pues. Ok, y hablando en cuanto a la Tulio Febres Cordero allá en Mérida, ¿esto es ya cargándola con un servidor independiente en Mérida desde el punto de vista local o estaría cargado el servidor Biblioteca Nacional? Bueno, por los momentos el proyecto quedó implementado allá, ¿verdad? De manera local, cosa de que ellos puedan hacer toda la catalogación y la actualización de las existencias. Esa información que ellos carguen semanalmente debe ser enviada acá a Caracas para realizarle un control de calidad, y posterior a ese control de calidad y que todo esté ok, sencillamente cargarlo directamente a la base de datos general de la Biblioteca Nacional. En un futuro, quizás muy muy cercano, si puedan ellas, las bibliotecarias que quedaron capacitadas ya, acceder directamente a los módulos de catalogación del gran servidor de acá de la Biblioteca Nacional. Ok, por ahora hablamos de la catalogación en el sistema COA. Ajá. De la Tulio Febres Cordero. Ajá. Pronto también contaremos con esa catalogación de la Red Biblioteca del Estado de Mérida. Bueno, mira, la idea es que esto vaya avanzando, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer una serie de planificaciones y estructuración de cómo vamos a implementar todo esto a nivel nacional, y eso es algo en lo que se está trabajando, pues. Ok, Avisoras, un venturoso bienestar para todos los usuarios y usuarias, no solo de Mérida, sino del país. Claro. Ok, bueno, muchas gracias, Holmer. Si quieres acotar alguna otra cosa más. No. Okay, yo sí, creo que todo está como que muy claro, y bueno, muchas gracias por la llamada, y es importante que, bueno, tanto nuestros usuarios como usuarias estén al día con los grandes avances tecnológicos que estamos tratando de implementar acá en la Biblioteca Nacional. Bueno, no, en verdad gracias a ti, porque este es el programa de la Biblioteca Nacional, y la Biblioteca Nacional la hacen sus trabajadores y sus trabajadoras con sus usuarios y usuarias. Así que todos podemos decir con orgullo que somos Biblioteca Nacional de Venezuela. Ok. Compañero. Ah, ok. Bueno, se te quiere y de gratis, ¿oíste? Vale, gracias, igual. Bueno, tiene el compañero Holmen Pérez, adscrito a la Dirección de Tecnología e Información de Informática de la Biblioteca Nacional de Venezuela, a propósito de unos talleres que se dictaron en el estado Mérida, en la Biblioteca Pública Tulio Febres Corderos. Entonces, para entrar ya de lleno, para hablar con Manuel Marcano y Miguel Palmero, vamos a ver cuál es la cosecha. Puchi, mi cosecha. Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional con ese sabroso joropo oriental denominado Mi Cosecha, gracias a Puchi, quien es el responsable. ¿Sabes que yo le digo Puchi? Porque siempre se me olvida el nombre de él, el más pichirre. Se le da con una mandarria en la rodilla y arruga los dedos del pie. ¿Cómo que, Gustavo? Roberto Puchi. Bueno, pero también, no, tú no solo eres el pichirro, porque por aquí tenemos otro que también se me olvida el nombre. Siempre le digo, yo le digo Miguel Marcano y Manuel Palmeiro. Resulta que la cuestión es al revés. es Manuel Marcano, y ahora tenemos a El Gordito de allá con esa cara de nuestros ancestros, Miguel Palmero. Háblanos un poquito, Miguel Palmero, ya que tienes una información muy buena, que este viernes en el Estado Bolívar, municipio Caroní, en la vía El Pao, se va a hacer una actividad bastante significativa. Bueno, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bueno, el día viernes 10 a la 1 de la tarde se va a inaugurar la biblioteca comunal Pozo Verde, ¿verdad? Esta está ubicada en lo que es la vía El Pao, kilómetro 23, lo que es el rincón de Quebradonda. Esta inauguración se debe a la iniciativa de la licenciada Ana Sandoval, ¿verdad? Ya en un transcurso de un año, bueno, ya gracias a Dios que por fin se le logra este tipo de inauguración. Y bueno, vamos a estar presentes para ese día. La biblioteca ha donado alguna cantidad de libros, estantería, y se ha contado también con el apoyo de las distintas direcciones de la gobernación, con el apoyo de la licenciada Marisol García y Ginés Martínez, que es como la persona encargada de la coordinación del Estado Bolívar, de las bibliotecas públicas. También se cuenta con el apoyo de Fanny Astudillo, que es la directora del Gabinete Cultural, así como también hemos tenido apoyo de la alcaldía de Piar, en la dirección de Cultura de Luis Reyes. Bueno, fíjate, en la intervención de Manuel Marcano, él hablaba de que precisamente el Estado Bolívar es uno de los estados que más ha consolidado y más ha propiciado y divulgado y constituido, muy poco de adjetivo, bibliotecas comunales. ¿Cómo cuántas bibliotecas comunales tenemos ahorita en el Estado Bolívar? Con la del día viernes ya llegábamos a 49, ¿verdad? Anteriormente en el municipio Ere se llegaron a instalar 14 bibliotecas, y más adelante en el municipio de Caroní, en su parroquia, lo que fue parroquia Universidad y parroquia Unare, ya llevamos 23 bibliotecas comunales. Y en el municipio Pián, que es Upata, hace un año atrás se inauguraron 11, y ahorita que viene la de Pozo Verde, que es vía a Upata, El Pavo. Y quería informar también que el 21 de abril, con la inauguración que se hicieron en Upata, ya llevamos un año, ellos hicieron una especie de aniversario, el cual también fuimos invitados, pero no logramos ir. Hicieron varios tipos de actividades de promoción de lectura, cineforo, y estuvo bien chévere. Ok, ahora fíjate, ¿no? Porque el Estado de Bolívar, además de la importancia que requiere con las industrias básicas y todo esto, es un estado que creo que es uno de los más, el más grande que nosotros tenemos aquí en cuanto a extensión. Creo que tiene 238 mil y pico de kilómetros cuadrados, partiendo que Venezuela tiene, ¿cuánto? 980, casi un millón de kilómetros cuadrados. Y en cuanto a población, tiene 1.400.000. Y la mayor densidad poblacional del Estado de Bolívar está concentrada en el municipio Caroní. Tú me decías que tiene como 1.000.000 y pico, ¿no? 1.050.000. 1.050.000 de 1.400.000, ¿no? Sí. Podemos ver la magnitud del terreno que tenemos allí para sembrar. Y bueno, de tu ancestro también viven por ahí, ¿no? Pues tú también eres del Estado de Bolívar. No. Tú no eres el Palmar, por eso te llaman Palmero. No. Bueno, en el Caroní, por eso es la extensión de la cantidad de bibliotecas comunales, ¿no? Porque ahí hay mayor centro poblado. Claro, es un municipio que tiene, o sea, es muy grande, la extensión, muy compleja. Y además, A pesar que existen bibliotecas públicas. Eso te iba a decir, ¿no? Pero en los sectores donde se han instalado estas otras bibliotecas comunales, están muy alejadas a estas bibliotecas públicas. Claro, y estas bibliotecas comunales pasan a ser, bueno, como el vital, como importante en cuanto a lo que hablaba Manuel del libro como instrumento para la liberación. Como hay tanta población, estos consejos comunales ahora se dotan de su biblioteca, se hacen de su biblioteca o se empoderan de su propia biblioteca. Háblanos más o menos cuántos libros se han consignado a estas bibliotecas comunales, las 42. 49. En los actuales momentos se han dotado unos 600 títulos, ¿verdad? Lo que es parte literaria. Esto lleva a un aproximado de más de 100.000 ejemplares en 3 municipios, ¿verdad? Siempre se ha dicho que el Estado Bolívar es el piloto de lo que es bibliotecas comunales, porque le ha dado, ha gustado esa forma de organización de que lo que es una biblioteca es en cada comunidad. Y más allá, ¿sabe? Más allá de lo que es la población, sino en las partes rurales, que es donde prácticamente donde nosotros llegamos. Ha gustado, ¿verdad? Bueno, y otra cosa, ¿no? La pregunta obligada, creo que tú vas a tener que ir, tú también, Malcano, van a la inauguración. Los dos. Bueno, como dicen en mi pueblo, cochina envidia, ¿vale? Uno no puede ir, dígalo ahí, Ronald, porque aquí también tenemos a Ronald Montaño haciendo de veces de fotógrafo del programa Biblioteca Viva, donde esta fotografía y esta reseña la pueden observar en esta misma semana en la página de la Biblioteca Nacional, www.bnb.be.gov. Entonces, vamos a ir concluyendo ya la parte del programa, sin antes Miguel y Manuel que le hagan la invitación a la gente, porque nos están escuchando también por la vía internet allá en el Estado Bolívar, por Alba Ciudad, señal en vivo. Entonces, para que le hagan la invitación a todos los usuarios y usuarias, ¿a qué hora y en qué parte es esta inauguración de la biblioteca Pozo Verde vía El Pao? Bueno, esta biblioteca va a estar ubicada en lo que es la vía El Pao, kilómetro 23, ¿no? Lo que es el Rincón de Quebrada Honda. Esa parroquia Pozo Verde, la inauguración se va a hacer a la 1 de la tarde. Están invitados todo quien pueda ir. Bueno, así también les extendemos a todos y a todos la invitación para el próximo miércoles, a que estén atentos del gobierno de calle. Y fíjate una noticia que chévere, ¿no? El gobierno de calle, el ministro de la Cultura, visitó al pueblo creador de Barlovento, en cumplimiento de los lineamientos emanados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, que es desplegar el gobierno de calle por los diversos estados del país. Este martes 7 de mayo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, acompañado por el viceministro de Desarrollo Humano, Néstor Vilor, y el viceministro para la Diversidad e Identidad Cultural, Omar Vielma, y el director general del Gabinete Estatal de Cultura del Estado Miranda, Roberto Santaella, realizó una inspección en la sede de la Bodega Cultural del municipio Brión del Estado Miranda. Así que el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano, estamos desplegados por todo el país. No queda otra que despedirnos con María Rodríguez y Luisa. Así que se les quiere mucho y de gratis. Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional. Bien alegre y bien contenta, con lo bailo sabroso, le sabe dar la vuelta, pero hay que tener oído, como es que yo tengo mujer cumanesa. Cuando Luis está bailando con el conjunto Chihuahua, este joropo sabroso, que de Cumana ha brotado, porque lo bailo sabroso y con bastante gusto y bien acompañado. Es una música alegre, sí señor, que hasta los mudos la sienten, ellos dicen que muy buena, como no, por la maraca de Oriente. Que la que suena sabroso, sí señor, porque baila ayer que canta, como no. Y yo como joropera lo veo, lo canto el golpe de maraca. Es una música alegre, sí señor, que hasta los mudos la sienten, ellos dicen que muy buena, como no, por la maraca de Oriente. La que suena sabroso, sí señor, porque baila ayer que canta, como no. Y yo como joropera lo veo, lo canto el golpe de maraca. ¡Gracias! este joropo, bien alegre y bien contenta. Como lo baila sabroso y le sabe dar la vuelta, pero hay que tener oído como el que yo tengo, mujer cumanesa. Cuando Luis está bailando con el conjunto de Chihuahua, este joropo sabroso que de Cumana ha brotado, porque lo bailo sabroso y con bastante gusto y bien acompañado. Es una música alegre, señor, que hasta los mudos la sienten. Ellos dicen que es muy buena, como no, por la maraca de Oriente, en la que suenan sabrosos, sí, señor, porque baila y el que canta, como no. Y yo como joropelo, veo lo canto el golpe de baja. Es una música alegre, sí, señor, que hasta los mudos la sienten. Ellos dicen que es muy buena, como no, por la maraca de Oriente, en la que suenan sabrosos, sí, señor, porque baila y el que canta, como no. Y yo como joropelo, veo lo canto el golpe de baja. Luisa baila este joropo ahí en la Cruz del Salau. Ahí en la Cruz del Salau. Luisillo tocaba el cuatro y el bandolín es Chihuahua. Luisillo tocaba el cuatro y el bandolín es Chihuahua. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ahora los toca Dula, también Alfonso Moreno. Alfonso Moreno, lo canta María Rodríguez, este joropo tan bueno. Lo canta María Rodríguez, este joropo tan bueno. Na, na, na, na, na, na, na, na, me sabe, me dio un consejo, no te enamores de tuerto. No te enamores de tuerto, porque cuando está durmiendo parece que está despierto. Mi madre me dio un consejo, no te enamores de tuerto, porque cuando está durmiendo parece que está despierto. ¡Vista, mamá! Na, na, na, na, na, na, na, na. Y para finalizar, reafirmo mi identidad. Reafirmo mi identidad. Con cariño y con dulzura, un joropo de verdad. Con cariño y con dulzura, un joropo de verdad. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Así es como es. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural.